programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión, qué gusto tenerlos acá de vuelta este lunes 16 de abril, cuando ya son las 2 y 2 de la tarde. Aquí empezamos en vivo, solo en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por www.radiocce.com. Te saluda Karina López y en los controles nos acompaña Adrián Torres, quien es el encargado de colocarnos toda la música que tú necesitas y también colocarnos todos los tips que tenemos el día de hoy. Recuerda, puedes visitar www.mejorversión.com y también puedes visitar mi fanpage @1tumejorversión. Y ya empezamos con nuestro programa. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Y hoy en Aprendiendo de contamos con la presencia de la empresa Plus JA y por ello tenemos a nuestras invitadas Indira Mendía, quien es gerente de marketing, y Paula Aguilera, quien es gerente de finanzas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por la oportunidad de podernos tener aquí. ¿Cómo están? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la apertura que nos están dando. Chévere. Bueno, estas chicas encantadoras pues son estudiantes del tercer año de bachillerato y hoy nos van a promocionar un producto bastante innovador que se llama Loop, ¿cierto? Correcto, Loop. ¿De qué trata este producto? Bueno, nosotros somos parte de un concurso que se llama La Compañía, organizado por la Fundación Junior Achievement, la cual se trata de que jóvenes emprendedores creen su empresa desde las bases, okay. Es decir, desde cero. Entonces, nosotros hemos creado por eso Loop, que es un producto multiusos. Nosotros lo creamos pensando en que nuestros futuros clientes lo puedan utilizar en todos lados y a cualquier hora de su día. Este es un cable, uh-huh, que se puede doblar para poder ponerlo en el cuello y sirve como soporte de celular. Y si es que no, como su estructura es flexible, lo podemos colocar encima de la mesa de igual manera. Chévere. Paula, cuéntame cómo surge todo este tema de crear esta empresa. Bueno, como antes mencionó mi amiga, nosotros comenzamos nuestra empresa desde cero. Tuvimos que nosotros ir poco a poco desarrollando nuestra empresa, nuestro producto, buscar los materiales, los precios. Pero cabe recalcar que Loop nació desde cero. Fue una idea que se nos ocurrió a los gerentes, a los ejecutivos. Fuimos poco a poco desarrollándola hasta que llegamos a nuestro producto final. Un producto que es muy bien hecho, de muy buena calidad, pero sobre todo es cómodo para nuestros clientes. Chévere, pero a ver, en este caso, Indira, hablábamos tras los micrófonos, que esto surge tras un programa que tiene el colegio que básicamente incentiva a todos los jóvenes a crear un producto, ya que esto va a ir a un concurso. Cuéntanos sobre este concurso. Bueno, como lo mencioné anteriormente, esto lo organiza la Fundación Junior Achievement, el concurso se llama La Compañía. Concursamos varios colegios de todo Quito. Con el propósito de llegar al primer lugar. Esto tiene varias fases. Participamos en ferias, tenemos que realizar un spot, también tenemos que tener entrevistas en varios medios. Uh-huh. Y como puesto final, obviamente, competimos por el primer, segundo y tercer lugar. Y los que queden dentro de los cinco primeros lugares, uh-huh, concursamos por otro premio, que sería a través de nuestro plan de negocios. Lo podemos concursar en el concurso Junior Achievement Américas, que participa toda América Latina, y este ya sería un concurso internacional, igual para vender nuestro producto y hacer conocer nuestra empresa. A ver, Paula, de hecho nos comentaban fuera del aire que estaban muy emocionadas por quedar en esta primera posición para poderse ir de viaje, ¿no es cierto? Sí, creo que ese es nuestro objetivo. Nosotros queremos lograr desarrollar completamente esta empresa para así poder quedar entre los primeros lugares, si no es el primero. Y de esta manera nosotros podamos entrar al segundo concurso, porque, bueno, creo que eso es lo que hemos querido durante todos los años que hemos participado, que sería llegar a concursar, presentar nuestro producto, nuestra empresa y sobre todo nuestro país en un concurso mucho más grande con otros países, otros colegios y muchas más ideas, que eso es lo que más nos interesa, poder abrirnos a un nuevo mundo y conocer nuevas cosas. ¿Y por qué este producto que es especial para los celulares y no tal vez otro producto? ¿Cómo surge, la idea en sí, ¿no? Yo sé que ya nos hablaron un poco de cómo surgió y todo, pero digamos, ¿por qué surge el hecho de enfocarnos en la tecnología y no de pronto, no sé, en algún producto para la cocina o para los mismos estudios? No sé, cuénteme un poquito al respecto. Bueno, como gerente de marketing, mi primer trabajo fue realizar encuestas. ¿Allá? Entonces, la primera encuesta que realizamos fue basada en la pirámide de Marshall, que se basa en las necesidades, porque este concurso te da una temática abierta. Entonces, no sabíamos en qué fijarnos. Y así, con los resultados de esta encuesta, supimos que deberíamos basarnos en la tecnología y en la comodidad. Entonces, ahí todo nuestro equipo, los gerentes, los ejecutivos, comenzamos a pensar en algo que de verdad nos pueda servir a cada uno de nosotros y a personas desde los 5 hasta más de 60 años de edad. Ahora, ¿y en qué consistían estas encuestas? ¿Qué apuntó estas encuestas? La primera encuesta, era basada en la pirámide de las necesidades. Uh-huh. ¿Qué prefería la gente? O sea, ¿qué tipo de producto? ¿Qué necesitaba en su vida? ¿Qué le hacía falta? Después de esto, tuvimos 3 productos tentativos y el ganador fue Loop. Entonces, la última encuesta fue basada ya en Loop. El diseño, el precio que estarían dispuestos a pagar, ahí definimos nuestro target, la edad que tenían, el sexo, todo este tipo de cosas. Chévere, interesante, Paula, al respecto de los costos. Cuéntame, ¿cuál ha sido los desafíos para la empresa Plus JA con respecto a los costos? Porque habría que tener un capital inicial para poder producir lo que hoy día ustedes tienen en el mercado. Sí, creo que el área de finanzas es sumamente interesante, precisamente por esto. Nosotros empezamos a buscar un capital. Vendimos acciones en la Bolsa de Valores de Quito, vendimos un porcentaje de nuestra empresa para así poder financiarnos inicialmente. Uh-huh. Una vez que conseguimos ya el capital inicial, nosotros tuvimos que administrarlo de una manera adecuada, puesto que nosotros debíamos conseguir la materia prima, poder comprar ciertas cosas que necesitábamos para empezar la producción. Y creo que esto fue uno de los mayores retos, debido a que teníamos que buscar los mejores precios, pero sobre todo que podamos nosotros brindar a nuestros clientes los mejores materiales con el mejor producto, pero no a un precio muy elevado, puesto que ir a una feria, en una universidad, en un colegio, siempre es un reto, ya que no podemos nosotros poner un precio muy elevado o algo que tal vez un chico no vaya a tener. Uh-huh. Eso creo que fue el mayor reto del área de finanzas, sobre todo encontrar un buen precio y buenos materiales. Indira, nos hacen una pregunta. Respuestas. Entonces fue súper buena, tuvimos más de 600 respuestas, entonces por eso pudimos basar nuestros resultados. Uh-huh. Y de ahí fue la creación de Loop. Paula, ¿y cuáles serían entonces las distintas ferias en las cuales van a estar participando en los próximos días para quien nos escuchan, pueden ir a visitarlos? Bueno, sí, queríamos invitarles. Nosotros este día miércoles vamos a estar visitando el Colegio de los Sagrados Corazones de Rumipamba, pero creo que una de nuestras ferias más importantes es el día sábado en la Plaza de las Américas. Nosotros vamos a estar todo el día sábado vendiendo, promocionando nuestro producto. Entonces creo que cabe invitarles y hacer una fuerte invitación a todos los oyentes para que nos puedan visitar, conozcan nuestro producto y sobre todo lo adquieran, puesto que van a ver que es un muy buen producto y les va a ser muy útil. Indira, ¿y las redes sociales para que se contacten con ustedes, ya que tal vez algunas personas no vayan a poder visitarlos, pero igual están interesadas en los productos? Claro, en Facebook nos pueden encontrar como PlusJA, uh-huh. En Instagram como plus.ja, o nos pueden contactar al 098-388-4062. Bueno, ya escuchaban entonces a Indira Mendía, quien es gerente de marketing, y también a Paula Aguilera, gerente de finanzas de la empresa Plus JA, con su producto Loop, un producto bastante interesante que, bueno, les auguro, por supuesto, éxitos y que se ganen ese primer lugar para que puedan viajar. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Tu Mejor Versión. Bueno, por lo pronto vamos a escuchar a Henry Méndez y su tema Mi Reina. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. A ver esa chiquilla, la que cautivó mi alma, boquita dulce, mi niña loca, besar tu boca es todo lo que me provoca. Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón, y que si tú no estuvieras no podría expresar lo que siento. Simplemente necesito que me escuches, porque todas mis palabras van dedicadas para ti. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. De Tu Mejor Versión, continuamos acá en el programa y bueno, como ya pusimos en la pausa en organizaciones saludables, hoy hablaremos sobre la importancia de la retención del cliente interno. ¿Y cuál será nuestro cliente interno? Bueno, está compuesto por todos aquellos empleados que de alguna u otra manera contribuyen al desarrollo, al crecimiento de nuestra organización, y por tanto se le llama cliente porque también hay que cuidarlo, también hay que consentirlo y también hay que mantenerlo dentro de la organización satisfecho. El mito frente a la retención para muchos, aún en el siglo XXI, es que la mejor manera de retener talento es con aumentos salariales, bonos y promociones. Pero la realidad es que se ha comprobado la importancia de un salario emocional. Y allí es donde entra entonces una retención más favorable de nuestro cliente interno o de nuestros empleados. En esta ocasión se resaltarán tres puntos claves de la importancia de generar un plan de retención de colaboradores que no necesariamente debe de alguna manera ser... O sea, lo que queremos buscar básicamente es que sea claro este plan, ¿no? Que tenga bastantes esfuerzos por invertir en el talento, pero que no sea necesariamente muy costoso. Básicamente a eso queremos apuntar con estas estrategias que hoy te voy a proporcionar, porque cuando pensamos en que tenemos que hacer actividades para nuestros empleados, muchas veces creemos que esto nos va a generar o nos va a impactar notablemente en los costos de la compañía, pero no es así. En realidad hay muchas cosas que se pueden hacer para disminuir justamente los costos que se generan por rotación, por selección, por inducción, la rampa de aprendizaje, el ausentismo, el presentismo, las bajas de productividad y otros asuntos que merman de alguna manera las ganancias de la compañía cuando no hacemos un impacto para retener a nuestros empleados. Y en primer lugar, tratar de motivar al empleado, pero de una forma extrínseca. Extrínseco nos referimos a la motivación que proviene de incentivos externos que eventualmente nutren los incentivos internos también. Por ejemplo, un empleado que tiene de alguna u otra manera un buen salario, cambiará ese salario por otros beneficios, como por ejemplo un buen seguro de salud para sus padres o para él mismo o para sus hijos. También puede cambiarlo para estudios, para seguir desarrollándose, para poder a futuro optar a un mejor puesto en otra compañía muchas de las veces, para aprender un idioma, para poder darle tal vez cosas a sus hijos que no les puede dar mientras está trabajando. Acá el punto clave de retención es saber conocer qué motiva a nuestros colaboradores e invertir en ello. Temas como la flexibilidad horaria, que lo hemos hablado acá en el programa, es una fuente de retención como beneficio para los trabajadores. Al analizar el retorno de la inversión desde el aumento de productividad en las horas trabajadas por motivación, la disminución de pérdidas por ausentismo y rotación empieza a verse desde una perspectiva más necesaria implementar estas medidas. De hecho, hay varios países en Europa donde ya se han dado cuenta los gerentes, los líderes de la compañía, que no es ahora tan necesario cumplir una jornada de 8 horas. ¿Por qué? Porque al final del camino, una persona que cumple un horario, me invento, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si nos podemos realmente analizar cuántas horas son productivas, nos daremos cuenta que por lo general es un promedio de 6 horas, es decir, 2 horas menos de la que realmente se le contrata al personal. Entonces, si podemos hacer una política de horario flexible donde permita al empleado de pronto entrar igual a las 9 de la mañana, pero salir a las 4, o me invento, entrar a las 10, pero salir a las 5, serán unos horarios más flexibles que ayudarán a que éste tenga más tiempo para, uno, en primer lugar, tener más tiempo con su familia. Hay mucha gente que no puede gozar del privilegio de llevar a sus hijos al cole porque tienen que entrar a las 8 de la mañana al trabajo. Entonces, el tema familiar es importantísimo, el hecho de que, por ejemplo, tal vez no te lleves al niño al colegio porque realmente no te da tiempo, pero tal vez sentarte a desayunar con ellos y saber qué van a hacer durante el resto del día. Otro factor podría ser el que tus empleados hagan actividades que le nutran y que los ponga más creativos durante la jornada laboral, como por ejemplo es el hacer ejercicio, que ya lo hemos mencionado muchísimo acá en este programa, pero también actividades extracurriculares, como quien dice, que les ayude a desarrollar otro tipo de competencias y los ponga más ágiles en otros asuntos a nivel organizacional. Entonces, digamos que si bien es cierto, como empresa tú puedes creer que le vas a seguir pagando 8 horas, pero te van a trabajar 6 horas, y que en esas 6 horas no se va a cumplir el trabajo, ya se ha comprobado en países desarrollados que 6 horas son más que productivas. Pero si quieres saber más de qué puedes hacer como líder, como experto en recursos humanos, en talento humano de tu organización, pues no te puedes perder la siguiente parte. Pero primero vamos a hacer una pausa musical. Escucharemos a Márquez y su tema Un Brindis por Ti, y al regreso venimos con más de este tema. También hay que saber perder, humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. ¿Qué dirán de mí? Porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo con un vaso y un par de Conversábamos antes de la pausa musical sobre cómo retener a tu cliente interno, ¿sí? A esos empleados que día a día contribuyen al logro de sus objetivos. El segundo punto de interés sobre la importancia de la retención es la construcción del know-how empresarial, que al rotar se demora más en consolidarse y disminuye la productividad. En este punto entra en juego la rampa de aprendizaje, pues se presume que un trabajador no genera una productividad óptima en los primeros meses de trabajo, pues está aprendiendo y entendiendo su rol y expectativas. De hecho, en mi última experiencia laboral como gerente de talento humano, la realidad es que era una empresa totalmente distinta al prototipo que comúnmente había trabajado. Era una empresa más pequeña, una empresa más familiar, y no existía absolutamente nada de recursos humanos. Entonces, ¿cómo voy a poner en acción mi trabajo si antes no conocer de qué se trataba? Entonces, esa era mi curva de aprendizaje, entender cómo era el proceso de trabajo, cómo era la cultura de las personas, escuchar un poco a cada uno de los empleados, de dónde venían, Porque eso también es importante, que como líderes entendamos que el éxito o fracaso de nuestro rol dentro de la compañía depende muchas veces de cómo nos relacionamos con los demás. Así que una de las mejores maneras de proclamar de alguna forma el éxito es conociendo a tu gente, de dónde viene, qué hacía antes, por qué se incentivó a trabajar en la organización, entre otros. Esto implica que al no tener un sistema de retención organizado y pensado de un modo proactivo y no reactivo, los tiempos en proactividad media por rampa de aprendizaje van a ser más recurrentes por los niveles de rotación. Es decir, en otras palabras, si nosotros no buscamos un mecanismo que garantice que las personas no se vayan corriendo, como digo yo, de la organización porque no se sienten a gusto, entonces esta curva de aprendizaje va a ser menor. Por lo tanto, tus costos van a ser también mucho menor, porque evitas que las personas se vayan al cabo de 2 o 3 meses. Por ejemplo, acá en el Ecuador, país de origen en el cual estamos realizando Tu Mejor Versión, pero que también mandamos o aprovechamos este espacio, entre paréntesis, para enviar un saludo a todos los que nos escuchan de otros países. La realidad es que aquí en el Ecuador, por ejemplo, en la costa, la mayoría de las personas, no podemos hablar obviamente de todos, pero sí hay un gran porcentaje de la población que por lo general entran a trabajar en una organización porque requieren algo en particular. Me invento, yo quiero este mes ganar dinero para comprarme un celular, entonces entro en todo un proceso de selección, de reclutamiento y selección, me enseñan lo que tengo que hacer y al cabo del mes y medio, 2 meses, ya me voy porque ya obtuve el dinero para comprar el celular. Sí, es cierto que tal vez habrán personas así, pero la realidad es que como líderes, como gerentes de recursos humanos, tenemos que procurar enganchar a la persona. Sí, bueno, vente a trabajar conmigo, vas a obtener el celular, pero no solamente el celular, puedes tener todo un plan de carrera dentro de la organización con nosotros si te quedas. Te vamos a ayudar a que saques tus estudios adelante, para que tu familia esté mucho mejor. Te vamos a ofrecer estos beneficios que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. ¿Y para qué quieres una mejor calidad de vida? Bueno, ahí es donde tenemos que jugar un rol bastante importante, a concientizar a la gente de cuáles serían los beneficios de vivir mejor. En este punto también debemos tener en cuenta el ausentismo y presentismo. En este caso, el ausentismo y presentismo juegan el papel de invertir tiempo que se debería invertir en aprendizaje para crecimiento de la organización desde los aportes del trabajador, en excusas que surgen para faltar horas de trabajo o bien para estar en presencia, pero no en conciencia ni ejerciendo la labor como se debe. Hay personas que simplemente van, como dicen por allí, a calentar un puesto, es decir, no están involucrados completamente en su labor. ¿Cómo podemos entonces hacer que las personas se involucren? Creándoles retos. Vamos a crear esta meta personal o grupal que tenga el individuo, pero que esta meta esté en concordancia con sus competencias, con sus fortalezas, y que esto le permita estar centrado y concentrado en sus actividades diarias para lograr el objetivo, y a su vez para que la persona realmente esté activa haciendo lo que le guste. Y finalmente, el tercero y último punto sobre la importancia del mismo es en términos de employee branding. Una de las formas más efectivas de atraer talento a las organizaciones, cuando el voz a voz de quienes trabajen y se retiren de una organización es positivo frente a los beneficios e incentivos que se le ofrece a los colaboradores para que continúen trabajando por la empresa, dando lo mejor, es un punto de motivación importante para nuestros talentos. Entonces, al no generar ideas o inversión en retención de talento desde salario emocional, sin ignorar el impacto de los incentivos monetarios, no solo aumenta la rotación, también es más difícil los procesos de selección, porque el talento afuera, entre las posibilidades, también buscan no solo estabilidad, sino la mejor oferta para ellos en incentivos y beneficios. Esas horas de más buscando el talento que no llega automotivado por employee branding implican más gastos en tiempo y dinero, y también, por supuesto, en reclutamiento y selección. Esto quiere decir el employee branding, la marca del empleado. Y lo que dicen por ahí algunos expertos, ponerte la camiseta, pero que yo desde el lado de psicología positiva digo, darle un sentido a tu existencia organizacional. ¿Por qué yo estoy acá? En mi caso, yo estoy aquí como colaboradora de este programa, Tu Mejor Versión, que se transmite en vivo en Radio Casa de la Cultura por únicamente un aspecto. El deseo enorme de llevarles a ustedes todas las semanas los tips, las recomendaciones, los consejos y todos aquellos aspectos que te permitirán cada día construir tu mejor versión. La mejor versión de cada uno de nosotros se construye únicamente con esfuerzo y con conciencia. Y esa es la única motivación que a mí me genera el venir todos los días, lunes, a transmitirte este mensaje en vivo. Y eso es lo que tenemos que buscar en la organización. Buscar qué está haciendo nuestros empleados y cómo nosotros podemos decirle su aporte, que su aporte es fundamental para el logro no solamente de los objetivos de la organización, sino de que su labor trascienda, de que su labor permita aportar también valor a las personas que están a su alrededor, que pueden ser bien sea nuestros clientes, bien sea la comunidad, bien sea hasta nuestros propios compañeros de trabajo y, ¿por qué no?, también nuestros familiares que se ven beneficiados por nuestro trabajo. Así que ya lo sabes, es indispensable que las organizaciones y sobre todo quienes dependen de estas decisiones comiencen a abrir los ojos a las exigencias y motivaciones del talento del siglo XXI en sus diferentes generaciones para poder optimizar el crecimiento y progreso de la organización desde sus constructores, los colaboradores, desde un programa definido de retención. Así que si quieres más información, recuerda que puedo ayudarte 098-924-1277 y también te invito a que me sigas en mi fanpage @1 tu mejor versión. Los dejo con el tema Imposible de Gabriela Villalba, luego los mensajes radiales, pero ya venimos con más de Tu Mejor Versión, así que no te retires. Ya mis besos se cansaron de esperar. El tiempo paso y sigo sin saber nada de ti. Lo siento. Hoy no te encuentro. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a la presentación del libro Quimbita, Pintor de la Luz. Además del documental biográfico y la clausura de su exposición pictórica, retrospectiva Tres Décadas Creando. Su obra es un resumen de tres etapas: sus inicios, la visita a 25 países con su obra y los 6 años de creación en el Ecuador. La presentación del libro contará con la presencia del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, y Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura. El lunes 26 de abril a las 7 de la noche, en la Sala Benjamín Carrión. Quimbita, Pintor de la Luz, espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Los consejos de la semana. Y hoy en consejos te traemos la mejor forma de comunicarte. Antes de comenzar a hablar, es importante pensar en el núcleo de lo que quieres comunicar, y esto vamos a ir enfocándolo poco a poco a cómo podría contribuir la comunicación justamente en el tema que abordábamos anteriormente de retención de personal. Si comienzas por lo importante y luego desarrollas tu idea, te asegurarás de que tu receptor capte el mensaje sin malas interpretaciones. Por eso lo ideal es hablar de forma clara y concisa, sin dar lugar a las dudas ni decir más de lo necesario. ¿Por qué es tan difícil escuchar? A todos nos enseñaron a hablar, pero pocos aprendimos a escuchar. De hecho, hay un dicho por allí que dice que tenemos 2 oídos, 2 orejitas, pero solamente 1 boca, así que sería ideal escuchar más que lo que hablamos. Escuchar no significa solo entender lo que está diciendo el otro, implica observar, comprender, interpretar, leer entre líneas y completar la palabra con la intención del interlocutor. Además, también es importante describir un poco lo que con la, de alguna manera, expresión no verbal, la persona nos está diciendo, ¿no? Esto también es importante, pero lo vamos a hablar más adelante. Detrás de un mensaje hay intereses, intenciones, ideas contrapuestas, sentimientos y emociones. Una historia y un porqué, esto no puede pasar desapercibido, así que muy atentos cuando escuchemos a la persona que nos quiere dar algún mensaje. Pero lo cortés no quita lo valiente. Si no comprendiste el mensaje, entonces es importante que preguntes. El acto de comunicar no se termina cuando uno escuchó al otro. Para descubrir qué hay detrás del mensaje, es importante indagar. Indagar es tratar de llegar al conocimiento de una cosa reflexionando sobre ella. Para que la otra persona pueda expresarse, es necesario hacer preguntas abiertas y libres, tales como ¿por qué? ¿Podrías explicarlo de otra manera? ¿Desde qué punto de vista, comentas esto? De esta manera creas nuevas comunicaciones de confianza y honestidad. También es importante que prestes atención, como te decía anteriormente, a lo que dice tu cuerpo mientras hablas. Muchas veces lo que pensamos no se transmite como quisiéramos y nuestra mente nos dice algo y nuestras palabras y gestos comunican otra cosa. Esto también requiere práctica, poder ser coherente en cada comunicación en todo sentido no es tarea fácil. Gobernar las emociones, los impulsos, mantener la calma y poder decir lo que pensamos de otra manera muchas veces requiere mucho esfuerzo, pero si trabajamos en estos aspectos es posible mejorar. Comienza llevando la atención hacia ti mismo, ver cómo te sientes cuando hablas, qué dice tu cuerpo, qué expresa tu mente y a partir de allí podrás generar el cambio. Si vas a decir algo, agregar un comentario o una idea que sea positiva. Los aportes positivos, el buen humor, la buena energía siempre se contagia y esto no es un mito. Antes de mantener una comunicación con otro, pregúntate, ¿lo que estoy por decir suma positivamente? Si es así, entonces avanza. Piensa siempre en la manera en que ese mensaje puede llegar de manera positiva, como expresarte para sonar agradable y qué aspectos pueden ser bien recibidos y como mencionaba al principio, esto es fundamental a la hora de llevar un liderazgo positivo, la comunicación. Recuerda que la comunicación es un factor indispensable también para retener a nuestros empleados. Muchas veces, ya lo hemos mencionado acá también, la persona se va de la compañía no tanto por el trabajo, capaz que el trabajo le encanta, sino por las formas como su jefe se comunica o muchas veces hasta por la cual no se comunica. Tengo casos dentro de este proceso de coaching que llevo donde sus jefes no dirigen ni siquiera la palabra a sus empleados. Esto es algo terrible. Como les contaba antes al principio, es importante escuchar a tu gente. Siéntate con ellos, conoce de dónde vienen, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, por qué están allí. Esto garantizará no solamente el éxito de la compañía, sino también empleados más felices, pero además más productivos. Recuerda, visita @1 tu mejor versión en mi fanpage para más información y también el 098-924-1277. Escuchemos a Paulina Aguirre y Debbie Nova su tema María. María se despierta tempranito, hace tanto que ella vive en el olvido. Su ropa ha perdido los colores, María ya no cuenta desamores. Su belleza intacta, su risa no cambia, su paso siempre es firme al caminar. No le teme al mañana, se lava la cara, ya no existen huellas de sus lágrimas. Como un pájaro libre que ha salido de su jaula, se sacude las penas y se llena de esperanza. Vive cada minuto y le toma un segundo morirse de amor por esos que vio nacer. Le faltan 10 centavos para el súper. no mires atrás. Cada día el sol brilla un poco más. Mírate en el espejo y vas a encontrar esa niña que no le cuesta soñar. Como un pájaro libre que ha salido de su jaula, se sacude las penas y se llena de esperanza. Vive cada minuto y le toma un segundo morirse de amor. Por eso que dio nacer. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y antes de la pausa musical hablábamos de la importancia de la comunicación, pero si nos enfocamos en la comunicación asertiva, que es ese punto de equilibrio entre la comunicación agresiva, que es aquella persona que se interpone, que es bastante violento a la manera de hablar, te grita, expone sus puntos de vista y no le importa los tuyos. Y por el otro lado está la comunicación asertiva, que es aquella persona que, por el contrario, respeta tus derechos, respeta tus necesidades, pero aún así expresa lo que siente, lo que piensa de una forma, digamos, oportuna. Hablamos de oportuna cuando ocurre en el momento adecuado, ¿no? Entonces, el decálogo de los derechos asertivos sería, de alguna manera, cumplir con una serie de patrones. Tenemos derecho a subjuzgar nuestro propio comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones, y a tomar la responsabilidad en su iniciación y de sus consecuencias. Tenemos derecho a no dar razones o excusas para justificar nuestro comportamiento. Tenemos derecho a juzgar si nos incumbe la responsabilidad de encontrar soluciones para los problemas de otras personas. Tenemos derecho a cambiar de parecer. Tenemos derecho a cometer errores y a ser responsables de ellos. Y esto es importante porque como seres humanos no carecemos de eso, de cometer errores. Así que adelante, pero también enfócate en responsabilizarte por ellos. Tenemos derecho a decir no lo sé. Tenemos derecho a ser independientes de la buena voluntad de los demás antes de enfrentarnos con ellos. Tenemos derecho a ser independientes del afecto de los demás para relacionarnos con ellos. Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. Tenemos derecho a decir no lo entiendo. También tenemos derecho a decir no me importa. Una vez que conocemos los estilos de conducta posible, como los mencionaba, agresiva, asertiva, que es esta que estamos mencionando, y también la pasiva, que no la mencioné anteriormente, pues consiste simplemente en ser una persona sumisa, que le dice sí a todo, que no le conviene muchas veces decir que no sabe, que no va a ayudar, que no algo, porque le da miedo a los resultados, ¿no? Y si conoces este decálogo de los derechos asertivos universales, está en nuestras manos la manera en la que queremos dirigirnos al mundo. Si tu elección es desarrollar un estilo de conducta asertiva, no siempre te va a resultar fácil, pero te aseguro que es el más gratificante de todos ellos. Como al principio, cualquier cambio cuesta. www.mejorversión.com para más información y también puedes contactarme al 098-924-1277. Les dejo con Carlos Baute y Maite Perroni su tema ¿Quién es ese? Hoy te llamé no sé cuántas veces. y como tú no me contestabas, a tu casa me fui para decirte que, oye, baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte y que me digas un día que sí. ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Él me convierte en un adolescente, piense todo lo que quiere. ¿Quién es ese que te hace volar? ¿Quién es ese? Él secuestra mi cuerpo en la noche, hace todo para que me enamore. No te vuelvas mala, en cada noche que salgas, no te vayas con cualquiera, que yo te daré lo que quiera. Es que eres mala, mala, muy mala, ay, tú me quemas con tu mirada. Me sube la temperatura, siempre vos entras sura. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Y ya estamos a poco tiempo de finalizar nuestro programa. Hoy hablaremos sobre el cansancio. Bueno, hay varios factores por los cuales nos despertamos con mucho sueño y flojera, como decimos en Venezuela, que sería agotamiento, por nuestro sueño, nuestro descansar, tal vez no es el más apropiado. Bueno, por falta de tiempo no te voy a decir alguna de las cosas que pudieran estar pasando, pero te voy a dar un breve consejo, ¿no? Si tu problema es que empiezas a dar vueltas en la cama pensando y pensando en lo que tienes que hacer mañana o esos problemas que tienes en tu vida, lo recomendable es, antes de acostarte a dormir, escribir en una agenda todas aquellas cosas que tienes pendientes para el día siguiente, y de esta manera te acuestas con una carga menos, ya que no se te va a olvidar ningún detallito para que mañana puedas ser bastante productivo. Pero además hay un ejercicio que la psicología positiva, a través de Martin Seligman, su creador, ha sido de gran utilidad, científicamente comprobado, que si nosotros antes de dormir, por lo menos durante los próximos 15 días, todas las noches, escribimos tres cosas positivas, tres cosas buenas que nos ha pasado el día de hoy, que no tiene que ser que te ganaste la lotería, no. Tienen que ser cosas sencillas como: oye, le doy gracias porque mi esposo me despertó esta mañana con un súper desayuno, o porque esta mañana el bus por fin pasó puntual y llegué temprano a la oficina y no me llamaron la atención, o por ese detallito que te regaló tu compañera de trabajo. Pues esas ya serían las tres cosas fabulosas que te pasaron el día de hoy, y con esto te vas a ir a la cama a dormir con una mente más optimista, con un pensamiento más positivo y con más alegría. Además, vas a soñar bellísimo y te aseguro que tus problemas de insomnio van a ir mejorando poco a poco. Ya lo sabes, www.mejorversión.com, @1 tu mejor versión en mi fanpage, y también al 098-924-1277. Este fue un programa transmitido en vivo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por Radio CCE.com. Y te espero el próximo lunes con más energía, con más entusiasmo, para empezar el lunes con buen pie. Chao, chao, y muchísimas gracias por tu compañía. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Promocionales.